perros rezarán. Esta vez no se equivoquen y le den a su mamá. Es tu uniforme un reproche para los demás. Eres ya mi blanco de noche. Es tu uniforme un pretexto para no pensar. Y tus balas ya no pasarán. Call